¡Altavoces preparados! ¡Preparados, señor! ¡Pinchadiscos preparados! ¡Preparados también, señor! ¿Y tus orejas, Pepe, están preparadas? ¡Soy todo oídos, don Anselmo! ¡Pues mucha atención! ¡Que va la prueba de resistencia a los ruidos ultraterrestres! ¡Arranca, Valeriano! Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Potenciómetro, la número 72, todos los martes de 9 a 10 de la noche aquí en Radio Cuca, el 107.3 de vuestro dial en la frecuencia modulada, si nos escucháis desde Oviedo y sus alrededores, o si nos escucháis desde cualquier otro lugar de nuestro planeta a través de nuestra web, que es radiocuca.org, en modo digital. Bueno, y como siempre comenzamos con esa introducción de Arranca Valeriano de la película Los Astronautas, en tributo al recién fallecido señor Tony LeBlanc. En esta película trabajan con José Luis Coll, José Luis López Vázquez, Antonio Ferrandis, Antonio Zores, bueno, toda aquella vieja guardia. Con esta película friki donde las haya, bueno, donde un grupo de lugareños montaban lo que era la SANA, Sociedad Anónima de Naves Aeroespaciales. Vamos allá. Nobody But Me, de los Human Beats. We'll be right back. Bueno, acabáis de escuchar a los Human Beats, esta banda americana de Ohio, de los años 60, con este Nobody But Me, que llegó al número 8 de las listas del Billboard del año 1967. Esta canción fresca y llena de marcha, con los Human Beats. Y bueno, vamos a empezar un poco por el tema de los conciertos. Este jueves tendremos en el Patio La Favorita en Gijón al señor Ken Stringfellow, que fue miembro, entre otros, de los Posies, los Super Ratones, los Ren, la Wagon, White Flag y Big Star. Uno de los compositores más importantes, digamos, de la escena independiente de finales de los años 90. Os voy a poner una canción de los Ren, de su octavo disco de estudio, Automatic for the People. La canción es El Man on the Moon, que formó parte de la banda sonora de la película bajo el mismo título, que protagonizaba Jim Carrey, que creo que es la única película decente que he visto de este tío. Bueno, esta preciosa canción de los Ren, que todos conoceréis porque fue un gran éxito en las listas de ventas. Os dejo ahí con el Man on the Moon de los Ren. Para todos vosotros que escucháis Radio Cucaracha, aquí en la Onda Libre de Oviedo. Señor Andrew Kaufman era la película protagonista, ese cómico de los años 60 americano. Wrestling. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bueno, más conciertos. Este sábado en el teatro. El Laboral. Bueno, el Teatro de la Laboral, sí, señores. En Gijón, a partir de las 8:30 de la tarde estará Jaime Urrutia. Y abrirá el concierto nuestro querido amigo Gor Pascual. El precio de la entrada será de 10 euros. Y ya sabéis, no lo podéis perder. Os dejo aquí un poco con Igor y la canción Volver. Algo normal, si no diera más vueltas ni gastase mis fuerzas y volviera a casa por fin, tendría el equilibrio que siento en la ciudad llena de frío en la que crecí. Necesito descansar de paz y tranquilidad, alejado del volcán que es mi vida, sin tener un hogar. Volver, volver, volver a mi casa, quiero volver otra vez a tener un hogar, otra vez quiero volver. Bueno, tenemos también más conciertos. Mañana en la antigua estación aquí en Oviedo se presentará el número 6 del fanzine Letra y Puñal, en el que actuarán Noan, Los Mamones, y después habrá, seguirá la fiesta ahí con un DJ ahí en la antigua estación. El precio módico de solo 5 euros. Igual que mis amigos, que siento que los pierdo, no los cuido. Para este domingo, también aquí en Oviedo, en el auditorio, actuarán Los Panchos. Que bueno, de Los Panchos originales no hay ninguno en vivo ya, claro. Esta banda llevarán 40 o 50 años encima de los escenarios. El precio ya es un poquitín más alto. Estamos hablando de 27 euros anticipada, 30 euros en taquillo. Otra vez, a tener un hogar, otra vez. Bueno, y para el próximo jueves, día 13, actuará aquí en Oviedo, el Palacio de Congresos Príncipe Felipe, Rafael. El precio de la entrada será de 20 euros anticipada y 50 euros en taquilla. Os voy a poner un tema hoy en nuestra sección sensacional nacional de este genio y figura. Comentaros de él, que es nuestro artista más internacional, junto a Julito, con su permiso, y sin duda el más frontman. 350 discos de oro, 50 discos de platino y un disco de uranio, de los cuales hay 4 en el mundo. 2 los tiene Michael Jackson, 1 Queen y otro el señor Rafael. Os voy a poner la canción Yo no tengo a nadie, y se la voy a dedicar a Quique, que está por ahí, sé que le gusta mucho Rafael, para él. Yo no tengo a nadie que me pueda aconsejar. Yo no tengo a nadie que me pueda aconsejar. Me enamoré de una chica una vez. Y como yo no sabía qué hacer, no me atreví ni acercarme por no saber de qué hablarle. Yo la perdí para siempre y no la he vuelto a ver más. ¡Ay! Yo no tengo a nadie que me pueda aconsejar. Yo no tengo a nadie que me pueda aconsejar. ¡No, no, no! ¡Eh! Conseguí, después de mucho luchar y sufrir, un gran amor, una ilusión que me hacía feliz. Pero no supe guardarla y de mi amor se burlaba por no saber cómo amarla. Yo no la he vuelto a ver más. ¡Ay! Yo no tengo a nadie que me pueda aconsejar. Ay, yo no tengo a nadie que me pueda aconsejar. No, no, no. Ay, yo no tengo a nadie que me pueda aconsejar. No, no, no. Ay, yo no tengo a nadie que me pueda. Bueno, para este mes tendremos más conciertos en nuestra región. También vendrá Kiko Veneno. Tendremos a los Perloras, tendremos a los Guajes, tendremos a Más Gamuza, tendremos a Meclán, tendremos, bueno, a los Black Panties. Habrá cosillas ahí para terminar el año a lo que música en directo se refiere. Ahora voy a seguir por la música en castellano. Os voy a poner una canción de Alaska Dinarama, del primer disco que editaron, en el año 1983, el que se siguen notando ahí la influencia de los sonidos punk y glam de los Pegamoides, pero ya se empieza a notar también un poco ahí la influencia de los sonidos más comerciales y más de música disco, que se llevarían más a cabo más adelante los siguientes discos de Alaska Dinarama. La canción es Perlas Ensangrentadas y se la voy a dedicar a mi primo y amigo Pablo. Pablín, ahí el Chapas. Perlas Ensangrentadas. La muerte. Bueno, después de las perlas ensangrentadas de Alaska y Dinarama, vamos a continuar por música española de esta época, de los años 80. Ya sabéis que aquí el Potenciómetro es un programa, bueno, de rock and roll sobre todo, pero suenan diferentes estilos musicales. Vamos con los Herederos de Paraíso, la canción Enfermera de Noche, la Mode. Y tú eres mi enfermera de noche. Bueno, vamos a continuar con música indie nacional de los años 80 y... bueno, 80, sí, todo lo que estamos poniendo hoy es de los años 80. Ahora es el turno de Radio Futura, una de las bandas españolas que... de las mejores y a mí de las que más me gustan, con un estilo musical un poco difícil de etiquetar. Por los montones de estilos musicales que ellos abarcaban, no sé, hacían funk, reggae, glam, rock, new wave, y todo en castellano, y después, bueno, también percusores ahí con mezclar el rock con el sonido latino, que tanto siguieron después otras bandas como por ejemplo Los Rodríguez, o incluso dijeron de Maná, bastante mal por cierto. Bueno, son una banda que tenían unas letras muy buenas y una imagen muy artística. Como anécdota de ellos, contaros que la canción Semilla Negra fue escrita originalmente para Miguel Bosé, el cual la rechazó, claro. Que a ver qué sabe el pobre Miguel Bosé de música. Os voy a poner la canción de su segundo LP, el... primero no lo reconocieron mucho, decían que no era de ellos. Este es su segundo, que es como el que reconocen ellos como su primer disco, Los Hermanos Salserón. La canción que os voy a poner es la historia del playback, y es una canción elegante que dice algo así como: alguien dicta en la sombra y tú solo mueves los labios. Después os pondré la versión de que hizo años después Enrique Urquijo. Pero bueno, eso después ya os cuento un poquito. Vamos a empezar con Radio Futura y la historia del playback. es una palabra más. No me fío de ti, ya oí eso en algún lugar y no te lo has aprendido bien. Es una historia de playback. Alguien dicta en la sombra y tú solo mueves los labios. Baja, amor, el volumen de tu receptor y el silencio intenta convencer. Bueno, acabáis de escuchar nuestra sección Y tú de dónde vienes, la versión de la historia de playback de Radio Futura, versionada por Enrique Urquijo, compositor y músico de bandas como Los Secretos. Los Secretos fue una de las primeras bandas con influencia de rock americano en nuestro país. Enrique Urquijo murió el año 1999, más concretamente un 17 de noviembre, que fue encontrado muerto de sobredosis el número 23 de la calle Espíritu Santo del viejo barrio madrileño de Malasaña. La canción que os puse era con la banda Los Problemas, una banda aparte que tenía de Los Secretos, para tocar otros estilos musicales así más metidos al tango, a rancheras. Incluso se atrevía con María la Portuguesa de Carlos Cane, cosas así. Bueno, y ahora los siguientes minutos se los vamos a dedicar al sello americano Norton Records, que, por si no lo sabéis, el huracán Sandy arrasó de forma catastrófica la tienda, es el almacén de este gran sello discográfico. Sello montado ya el año 1986 por Billy Miller y la señorita Miriam Lina, que fue batería de los Cramps. es un sello, bueno, que se dedica a rescatar viejas joyitas del rock and roll más oscuro, sucio y garajero, desde los años 50 en adelante, con gente como el señor King Coleman o Esquerita. Esquerita fue el papi del señor Little Richard, que le enseñó a tocar el piano y el estilo ese gritón. También Roy Lonnie, la Raining Sound, Lynn Ray, Gene Vincent, Gino Washington, Andrew Williams, los Wailers, por ejemplo, que os voy a poner a continuación, esta banda de la zona del noreste de los Estados Unidos, que se llamaría el sonido Northwest Punk, liderada por los Sonics, esta banda hermanada con ellos, con un sonido un poco menos extremo, vamos a decir. Si no fuera por Norton, sería imposible haber escuchado estas pequeñas joyas, poderse comprar discos de banda como los Wailers. Os pongo el You're Wasting Using Your Hand, de esta gran banda de Seattle. Vamos a seguir ahí recordando algunas de las cosas que editó el gran sello Norton Records. Vamos con su primer disco que editaron, que fue el señor Hasse Hacklings, este salvaje de Kentucky, el hombre orquesta, de esos que tocan ellos la batería, la guitarra todo, y la bandera y todos los instrumentos. Bueno, este es uno de los músicos más rudos y ásperos que ha dado el panorama americano lo que es los profundos Estados Unidos. Grabó más de 7.000 canciones, pero bueno, pocas han pasado a la historia. Gracias a esta gente de Norton Records podemos disfrutar de canciones como el Chicken Walk, por ejemplo, o el C6 que os voy a poner. Canción que versionaron los Cranks, que la mayoría de vosotros conoceréis porque salieron en un anuncio de Levi's, si no recuerdo mal. Os pongo al hombre orquesta, el señor Hasse Hacklings. Vamos para allá. One more take, what si se escribía las canciones hablando de cómo bailaban sus gallinas y cosas así. He jumped up out of bed, pulled his hand down his eye, looked at me like a guy in Canada commodity meat. He said, El señor Hassan Hawkins y ese sí seis. Bueno, y de Kentucky vamos para Boston. Vamos con otra de esas joyitas que podemos disfrutar gracias a Norton Records. El disco, bueno, apareció originalmente publicado en el año 1978 por Red Star Records, pero se reeditó en el año 1991 por Norton, que es a lo que vamos. Ellos son los Real Keys, este cuarteto de Boston, una banda de punk rock and roll con influencias del pop. Imaginaros una banda que estaba mezclada a Chuck Berry con el pop de los Beatles, por ejemplo, algo así, para que os hagáis una idea. Liderado por el señor John Felice, canciones llenas de vitalidad y de guitarrazos. Os voy a poner el All Kinds of Girls de los Real Keys. De esas joyitas del rock que están ahí escondidas muy al fondo de la Radio Fórmula. Sit Bueno, con el único sargento que nos gusta, el sargento Pimienta, hemos llegado al final del programa de hoy. Nada más, deciros que el próximo martes estaremos aquí a las 9:15 de la noche, como siempre, en esta onda libre de Oviedo, el potenciómetro. Os dejo con una de las divas del blues, la señorita Betty Swan. Ser felices y alegría. Queda menos para morirse. Hasta el próximo martes. Stand another broken love affair.